debemos dejar que esto pueda continuar. Vayas donde vayas, es igual. No podemos olvidar, no como el tiempo no ideal, y ver a nuestra gente sufrir. Distorsión de realidad, ocultando la verdad, automatizando tu razón. Sangre se derramará, más hermanos morirán, nuestra gente no resiste más. ¡Basta! ¡Te olvido! ¡Te muertes! ¡Por qué no ver la puta realidad! ¡Basta!